pienso en la luz de las estrellas y en el inmenso universo y en alguien llamado Dios. Su aliento lo crea todo nuevo, pone paz, pone sosiego, y donde antes no había vida, crea en ti un nuevo sentir. Pienso que la vida es un misterio que al filósofo es oculto y revelado hasta en la cruz. Su cuerpo y hasta su última sangre, sus milagros y sanidades, era hombre y era Dios. Y postrándome ante ti en humilde oración, sigo preguntándome por qué quisiste llevar mi dolor. Esa corona en tu sien habla de tu amor por quien hoy te está cantando la canción más bella de su vida. Es tanto lo que daría por serte fiel, mi Jesús, y mostrar mi gratitud. Te amo, seas persona donde estés. Cristo siendo niño enseñaba y los doctores se asombraban, en los negocios de su padre le era necesario estar. Piensa que Jesús cruzó el camino y afirmó su rostro santo para ir a Jerusalén. Y aunque fue asesinado vilmente, no importaba ya en su mente, vio al mundo salvado en él. Y postrándome ante ti en humilde oración, sigo preguntándome por qué quisiste llevar mi dolor. Esa corona en tu sien habla de tu amor por quien hoy te está cantando la canción más bella de su vida. Es tanto lo que daría por serte fiel, mi Jesús, y mostrar mi gratitud. Te amo, Jesús, y postrándome ante humilde oración, sigo preguntándome por qué quisiste llevar mi dolor. Esa corona en tu sien habla de tu amor por quien hoy te está cantando la canción más bella de su vida. Es tanto lo que daría por serte fiel, mi Jesús, y mostrar mi gratitud. Yeah.